FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. De forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. El jueves pasado estaba en la Plaza San Martín, a la mañana, al mediodía. Había una carpa de la municipalidad que es más pequeña que la que montó la municipalidad para hacer y ofrecer ese trámite rápido de DNI para los jóvenes que van a cumplir 16 años y estén en condiciones de votar si quieren en las PASO de agosto y las generales de octubre. Insisto, era el mediodía. Justo enfrente, cuando vos cruzás para la estación de transferencia, hay un semáforo. Apostados muy cerca de un kiosco, dos policías jóvenes detuvieron un pibe momentáneamente, par de minutos. Con sus borseguíes le pegaron abajo para que abra bien las piernas. Le preguntaron por qué estaba vestido así, por qué tenía dos celulares, por qué caminaba así, por qué hablaba así. Eran dos policías jóvenes. No le pasó nada al pibe. ¿O sí le pasó? Cuando decimos que no le pasó nada, ¿a qué nos referimos? ¿A que pudo volver a la plaza y contarle a sus compañeros y compañeras que dos policías lo maltrataron? ¿O tenemos que decir que le pasó algo que es mucho más serio, es más profundo, que es la imposición del miedo por parte de la policía, que lo descalifica y lo estigmatiza diciéndole, ¿por qué te vestís así? Y en la próxima pasará por ahí el pibe y estarán los dos policías, si tienen ganas los policías lo llamarán de nuevo al pibe. Arranco así porque está en línea el doctor Marcelo Argentino, que fue convocado a participar de un consejo académico, que quiero saber y charlar con él qué funciones establecidas tiene ese consejo académico para los jóvenes que se están formando en la Bucetich descentralizada aquí en el predio del Súter. Y además era importante charlar con el doctor Marcelo Argentino porque él trabaja con menores en situación de calle a través de la Fundación Mientras Tanto. Es decir que nos gusta a nosotros desglosar la complejidad y saber qué es lo que se hace, qué es lo que se puede hacer y qué está incorporado como ADN de la fuerza. Doctor Argentino, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, fue convocado para esto, ¿verdad? Para el Consejo Académico. Exactamente, sí. El comisario Chiesi me contactó y me ofreció participar de este Consejo Académico que, bueno, va a acompañar toda la creación, formación de esta escuela descentralizada aquí en Moreno. Y bueno, me pareció que era un espacio interesante donde de alguna manera se podría apoyando la iniciativa, contribuir también con la opinión que uno pueda tener respecto de cuáles son los perfiles que debería tener la fuerza policial en el distrito, ¿no? Uh-huh. Es decir, aportar desde el punto de vista que uno tiene el trabajo todos los días y con las opiniones que va reuniendo respecto de cómo se debería trabajar o qué características debería tener gente que es de Moreno, que conoce el distrito y que se va a incorporar a la fuerza policial, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, me parece que es un trabajo muy delicado, trascendente, en el sentido que en la medida que se pueda aportar y que en el poco tiempo que estos muchachos se van a formar, porque son de aquí a fin de año, ¿no? Que claro, la primer camada va a estar saliendo. Bueno, tratar de, en la medida de las posibilidades y de que nos otorguen los espacios, marcar algunas ideas respecto de cómo nos parece que debería ser la formación y los criterios y los valores que tienen que privilegiar los policías cuando salen a cumplir funciones en Moreno, ¿no? Ahí arranca, inclusive usted lo está diciendo, doctor argentino, el primer inconveniente, me parece, en tan poco tiempo, usted lo dijo. Es muy poco tiempo, lógicamente. Lo que pasa es que, obviamente, no es que termine la formación directamente ahí, pero es la capacitación como está prevista. Pero salen con un arma, con seis meses. Salen con un arma, claro. Sí. Yo lo puntualizo esto, pero me acuerdo cuando el Roberto Chiesi era director de seguridad. Sí. Inclusive con el mismo Astegiano. Sí. Hombres de la fuerza, vaya si lo son, Chiesi y Astegiano, sí. Los dos mencionaban que la mayor dificultad estaba en que salían muy mal capacitados, exactamente, que el tiempo era demasiado breve para una capacitación, y después tenían los problemas ya no, digamos, más conocidos, que es asesinar a un pibe, gatillo fácil, sino que caían rápidamente en la tentación. Lo digo, Astegiano me lo planteó así, ¿eh? No, es que lógicamente va a haber que ser, digamos, académicamente muy estricto y muy observador, me refiero a los docentes, ¿no?, al personal que está a cargo de estos muchachos, para tratar de, en el poco tiempo que hay, tratar de darles la mayor cantidad de herramientas como para no ponerse en riesgo ellos ni poner en riesgo a la sociedad, porque una persona mal formada con un arma no solamente genera riesgo a terceros, también genera riesgo a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, habrá que tratar de suplir el poco tiempo con la mayor intensidad de la formación, pero por supuesto que me parece que la aspiración debería ser que estos procesos de formación sean mucho más extensos, ¿no? ¿Y qué va a hacer el Consejo Académico? Nosotros vamos, en los seis meses de formación que va a tener policía. Y nosotros estaremos, a ver, nosotros tenemos unas reuniones previstas, tenemos que como ir chequeando las necesidades que se van generando, acompañando al director, al comisario Yoshimura, en todo lo que es los criterios de formación de los muchachos, estar en el seguimiento día a día de las necesidades que puedan surgir o los inconvenientes que puedan surgir, contactar a los docentes que están trabajando, como para poder aportar alguna idea, y después también está la idea de que en algún momento se puedan dar charlas o capacitaciones respecto a la realidad de Moreno, a las circunstancias particulares que tiene el distrito, para que estos muchachos puedan estar informados o preparados a la realidad que les va a tocar vivir cuando estén en servicio en las comisarías de Moreno, ¿verdad? ¿El ingreso ha sido irrestricto? No. Hubo muchos inscriptos y realmente llama la atención la cantidad de personas que no fueron habilitadas. Ah, ¿y por qué? Por los exámenes psicológicos, por distintas, por cuestiones de salud. Yo no me acuerdo los números, pero muchísima gente no pasó la primera... La primera prueba. La primera prueba, exactamente. Mm. Muchísima gente, sí. Quedaron 94, que no son de Moreno todos, creo que 75% más o menos son de Moreno, 70%. Y después hay de San Miguel y algunos de General Rodríguez. Y fueron bastante, por lo que tengo entendido, bastante exigentes en cuanto a... Hay una división en la policía de La Plata, que es la que se encarga de hacer estos exámenes previos, ¿no? O sea, Y después viene alguien de La Plata que los forma, decía, alguien de la Bucetich, todo un equipo de la Bucetich. Exactamente, todo es una descentralización de la Bucetich. ¿Y ustedes qué vienen a hacer entonces, para que nos quede claro? ¿Qué vienen a hacer? Si viene la Bucetich descentralizada con un equipo de la Bucetich, sí, ¿qué hace el Consejo Académico? Por eso, acompañamos las necesidades que tienen para desarrollar su actividad en el distrito. Si usted le van a explicar le pueden detallar, pueden... Pues problemáticas locales. Exactamente, prioridades y características de este distrito. Ajá. porque no es, digamos, la idea es, como va a ser una este personal, en su mayoría va a cumplir funciones en Moreno, que tengan digamos, información y datos que puedan servirles como para mejor optimizar su trabajo, ¿no? Su, uh-huh. su forma de desempeño de actividad. Pero vuelvo a insistir, nosotros, digamos, habrá casos en que podremos hablar con los alumnos, pero en otros casos lo que haremos será puntualizarles a los docentes la necesidad de que les transmitan tal o cual información, o que sea, o se lo forme de tal manera, o que se tengan en cuenta, por ejemplo, el trabajo de instituciones que hay en Moreno, que deberían ser entendidas o que deberían ser tenidas en cuenta, que sepan cómo cómo recurrir o cómo cooperar con el trabajo que hacen. Es decir, hacer una especie de trabajo en red, como que la policía no esté aislada de toda una realidad que es la del distrito, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay muchas organizaciones, algunas tienen una relación y actúan o interactúan con la municipalidad, sí. otras no. Sí. Bueno, la Fundación Mientras Tanto, sí. si no le voy a decir sí. a usted cómo, sí. Cómo es la historia, porque intentan y no pueden. Sí, nos cuesta, ¿no? mucho. Pero estamos... Pero ahí van. Seguimos peleándola. Sí, a ver, este consejo académico, ¿a quién responde? No, ¿hay una línea directiva? No. ¿Es un consejo académico? No, ¿es un organismo autárquico? Es plural. Plural. Es plural, gente de diferentes ámbitos y, digamos, en las pocas reuniones que hemos tenido hasta ahora ha sido todo muy consensuado y absolutamente libre en cuanto a los criterios, no... O sea, todo tema que se ha abordado se ha podido conversar y consensuar, no ha habido ningún tipo de injerencia externa, es decir, y vuelvo a insistir, estamos empezando a trabajar, no es claro. todavía no te puedo hacer una evaluación. ¿Y a dónde se juntan? Nos juntamos en la municipalidad los primeros días, después fuimos al SUTER, sí. estuvimos recorriendo las instalaciones, viendo las necesidades, las cosas que harían falta desarrollar, y después vamos a en las próximas reuniones vamos a establecer un punto acá en el la idea es, teóricamente, es hacer una reunión en el SUTER, una reunión en Moreno, digamos, en algún lugar en Moreno, que posiblemente sea la sede de la Unión de Comerciantes, para tener, digamos, flexibilidad en cuanto a los horarios, porque bueno, todos los que integran el consejo son gente con actividad, ¿verdad? Que no es... Ustedes entonces, doctor Argentino, asesoran, no controlan, es asesoramiento. No sé si controlar sería la palabra, parece que no. Asesorar, acompañar, por ahí llamar la atención en cuanto a cosas que nosotros parezcan que deberían modificarse o que nos gustaría que sean de una manera. Entiendo que hasta ahí llegaría la cuestión. Yo todavía, digamos, no te puedo dar una respuesta concreta cuáles serían los límites de lo que el Consejo Académico, las facultades que tiene, porque todavía no, en concreto sobre una decisión puntual no hemos tenido que tomar ningún criterio. Lo que sí te puedo decir que en cuanto al director de la carrera, digamos, la disponibilidad y la disposición es que se interactúe permanentemente, ¿no? que haya una permanente ida y vuelta sobre la información, sobre las preocupaciones, sobre las necesidades, sobre los inconvenientes y tratar de ayudar en la medida de lo posible en la alternativa de esto. Uh-huh. Pero te digo, hay que dejar avanzar un poco la cuestión para poder precisar específicamente hasta dónde llegan las responsabilidades o las competencias que va a tener el Consejo, ¿no? Claro, ahí volvemos sobre... Perdón, también nos tenemos que dar un reglamento interno. No, le iba a decir, todavía... mire doctor Argentino, le iba a decir, ¿no? Sí. Que estas personas que se están formando ahí en el SUTER van a salir en muy poco tiempo, sí. ¿no? 6 meses ya salen con un arma. Sí. Y se convoca un consejo académico, no hay reglamento. Es decir, sí. es todo en la prontitud, ¿no? Todo en la rapidez. Si ustedes elaboran un informe, yo le hago preguntas sí. que me surgen sí. de... Yo te contesto la medida que pueda. Pero por supuesto, pero tiene que ver con esto sí. de que poder reflexionar sí. que ante una situación sí. tan importante, que es tan trascendente, sí. que representa tamaña responsabilidad... A veces por imperio de las deficiencias propias de recursos humanos se hacen procedimientos que no son los adecuados y después cuando hay consecuencias tiene que ver con esto y yo estoy charlando con usted, sí. ¿no? Básicamente. Sí. Ustedes elaboran un informe, ¿a quién se lo remiten? supongo que, te vuelvo a insistir, supongo que se enviará al intendente en la medida en que muchas responsabilidades materiales corresponden al municipio. ¿Responsabilidades materiales? Claro, por la ejemplo, provisión del espacio físico. O sea, la provincia aporta, yo para que te des una idea, en lo económico, ¿no? La provincia aporta los sueldos del personal docente y directivo del establecimiento y la comida de los aspirantes. De los aspirantes, ¿verdad? Y el municipio hizo un convenio con Sutter para el uso de las instalaciones hasta que se reforme. Sí, la quinta esa que compró. Que se compró, que la provincia compró para el municipio en la zona de Trujut. Es decir, mientras, yo me imagino esto, de aquí en que vayan transcurriendo las semanas van a ir apareciendo necesidades y yo entiendo que el director, a la medida que no las pueda resolver en el canal directo con la Vucetich, sí, nos hará saber a nosotros y nosotros formularemos los reclamos, los planteos para que se le pueda facilitar todos los elementos que son imprescindibles. Te digo un caso que se habló, sí, el polígono de tiro. Se está viendo cuál es el mejor la mejor forma de que los aspirantes se capaciten en el tema tiro. Entonces, por ejemplo, se barajaron varias alternativas, se estaban evaluando a ver cuál sería la más conveniente. Y así, te digo, irán surgiendo, me imagino, diferentes cuestiones que nos las plantearán, nosotros daremos nuestra opinión y trataremos de aportar lo que podamos dentro del espacio de este grupo, ¿no? Correcto. O sea, porque está el comisario retirado, Roberto Chiesi, fue director de seguridad durante mucho tiempo, en la primera intendencia de Hues, hasta que se fue. Sí. Usted que fue concejal, ¿quién más está? ¿Están las Madres del Dolor? Está la Madre del Dolor, dos señoras que... Hay una señora, no recuerdo el nombre en este momento, y va a haber otra señora más, entiendo. Sí, de Madres del Dolor. Madres del Dolor, exactamente. Sí. Después está... ¿Usted está como qué? Como Marcelo Argentino. Como Marcelo Argentino, un ciudadano, abogado. Nada más. O sea, no represento... No es una cuestión, en el caso personal, no es una cuestión de representación de ninguna... Bien. De ninguna institución formalmente. Sigamos, entonces. Está Chiesi, que representa, ¿qué? ¿A la policía? No, es decir... También como... Yo no sé si hablamos de representaciones, ¿eh? A ver, somos personas que tenemos pertenencia a distintas entidades o con... Claro. Bueno. Pero no es que estamos ahí en puntualmente en representación. Se ha buscado, es decir, entiendo yo, porque digo, ¿cómo se debe haber convocado esto? Y sí. Buscar gente de diferentes áreas. Que van a volcar la experiencia que tienen representándose por historia con esas instituciones. Exactamente. Bueno. Pero no porque seamos, ninguno me parece a mí, no está claro, representando está. A tal cual institución. Bien, entonces, Chiesi, argentino, cuatro Carlos, madres... ¿Cuatro madres serán en total? Dos. Sí. Hanlon, el comisario Hanlon. Ah, también el comisario Hanlon, que fue titular de la primera. Exactamente. Sí. O sea, que es abogado. Un abogado de la municipalidad, Franco. Franco. Creo que Franco el apellido, si no me equivoco. Y Néstor Procopio, actual presidente de la Unión de Comerciantes. Y nadie más. Que yo en este momento me parece que estamos... Ojo, pero está abierto ese consejo que se sume gente de General Rodríguez. Bien, de derechos humanos no hay nadie. No. Que yo por lo menos identifique como perteneciente al área de derechos humanos, no. Bien, ¿y usted fue convocado por la municipalidad? Por Roberto Chiesi. Ah, por Roberto Chiesi. Exactamente. Bien, que trabaja para la municipalidad Chiesi. No sé si trabaja para la municipalidad, pero preside o está a cargo de armar este consejo académico. Yo, a ver, Roberto me contactó, me dijo que me gustaría que integrara este espacio. Me pareció que era una posibilidad de apoyar una cosa que yo considero que es muy importante, que se pueda, que haya una participación ciudadana en el tema de la seguridad y acepté participar. Así fue tal cual la convocatoria y ya te digo, cuando tengamos más tiempo de trabajo, que puedo dar una visión más, digamos, más puntual sobre... No, está bien, imagínese que para nosotros primero es importante charlar con usted, porque hay un consejo académico. Después veremos con el tiempo que, claro, qué alcances tiene el Consejo Académico. Y si usted quiere, en un momento se puede ir del Consejo Académico. Por supuesto. Como cualquiera, no solamente usted, estoy hablando de usted, pero cualquiera se puede ir del Consejo Académico. Pero lógico, porque esto es una, es por invitación. Tal cual. De manera que a uno lo invitaron y puede decir que sí, que no, y puede decir hasta acá puedo y hasta acá no puedo. Hasta, vuelvo a insistir, en las reuniones que hemos tenido, sí, me pareció positivo lo que se está haciendo. La intención es muy buena. La necesidad de que haya policía, más policía y mejor formada, es una cosa, digamos, que me parece indiscutible. Y bueno, no, uno no puede negarse a cuando se está haciendo algo de lo cual uno siempre trabajó porque esto sea así. Es decir, que nosotros pedimos que se formaran policías de Moreno y que se quedaran trabajando en Moreno y que tuvieran un arraigo con el distrito y que fueran posibles de tener un mayor control social porque pertenecían y uno los conocía porque eran del barrio, porque tenían esto, fue una cosa que venimos planteando desde el 1999, cuando empezamos con los primeros reclamos por el tema de seguridad. Ahora se está concretando, como vos decís, sin toda la estrategia previa, sin toda la preparación, pero se está concretando. Bueno, a ponernos a disposición para que sea lo mejor posible y aportar desde lo que uno medianamente ha adquirido como experiencia, lo que ha escuchado, lo que ha visto y lo que vive todos los días, sobre cómo es la mejor manera de que la policía cumpla la función que tiene, ¿no? Correcto. Doctor Argentino, le agradezco mucho por esta reflexión de quien integra el Consejo Académico, que va a asesorar a los docentes de la Bucetich, aquellos que están dando clases y el adiestramiento a los jóvenes que están en el periodo del shooter, que en 6 meses saldrán con un revólver, una pistola en la cintura para brindar seguridad. Entonces, era muy importante saber qué hacía el Consejo Académico y cuáles son los alcances del mismo. Así que le mando un abrazo. Bueno, un abrazo, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Tiempo de ir a la tanda de media hora. Y te recuerdo esto que ocurrió la semana pasada. Eran dos policías muy jóvenes, los dos, corta edad, pegándole un par de patadas a un pibe para que abriera sus piernas, haciéndole todo el procedimiento de cacheo y preguntándole por qué se vestía así. Sí, claro, tiene que ver con el control social y lo represivo. No hay dudas y lo decimos ahora como lo hemos dicho siempre. Y si la sociedad demanda, porque en esto sí es importante decirlo, hay un alto consenso social porque hay muy pocos efectivos. Pero recordaba en la charla con Argentino que un tal Astegiano públicamente dijo: el mayor problema que existe es que salen sin la capacitación adecuada. Y saldrán sin la capacitación adecuada. Yo no estoy en condiciones de decir que con 6 meses van a salir bien en los criterios que puede expresar el doctor Argentino, el señor Chiesi o quien sea. No estoy hablando de mis criterios. Estoy hablando de los criterios que establece la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires y que abraza la comunidad de Moreno en gran medida y, por supuesto, la municipalidad que conduce el señor Mariano Hues. Estoy diciendo que es una política no preventiva, sino represiva. ¿Está? Desde una mirada subjetiva, sí, claro. Y objetivando hechos que vienen pasando desde hace mucho tiempo aquí en Moreno y que no van a ser de ninguna manera resueltos con estos jóvenes policías en la calle. Sí hay un sentido de identidad, que es el que se pretende trabajar. Son de Moreno, deben querer a Moreno. ¿Qué querrán a Moreno y qué parte de Moreno? Y a la institución, primero, porque de esto se trata. Tanda de la media hora y venimos. Bueno, hace 10 años ya, 10 años. Y los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter.

local. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Muy bien, en esta segunda media hora de la primera del programa, ya está Bernardo Toya aquí. Buen día, Rubén. ¿Cómo te va? Buen día. Hay cosas raras que están pasando, en términos políticos, los digo, partidarios, ¿no? Y tan raro como la presencia, no sé si es tan raro, por lo menos me permito dudar de la rareza. El día viernes estuvo en el distrito de Moreno Julio Bárbaro, que es un histórico dirigente del peronismo. Fue profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador. Participó de la presidencia de Néstor Kirchner y una parte de Cristina Fernández de Kirchner como interventor del CONFER. Y hoy es uno de los hombres que más cuestiona desde su acervo peronista a los aspectos peronistas que tiene la administración que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Hasta aquí no hay nada raro con lo que digo. Lo extraño, lo curioso, lo notable, es que en la actividad del viernes, en donde se lo escuchó a Julio Bárbaro, en INE Shopping, quienes participaron de esa charla, la mayoría fueron dirigentes y militantes de Vecinos Unidos por Moreno y el PRO. Puede entenderse esta rareza en la búsqueda de Julio Bárbaro y otros peronistas como Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas, de trabajar la recomposición del peronismo, ya sea en la figura de Scioli y potencialmente en la figura de Sergio Massa. De allí que la primera pregunta para Julio Bárbaro, de una nota muy, muy breve que le pude hacer el viernes, tiene que ver con el peronismo. ¿Qué está discutiendo el peronismo? Y Bárbaro, sin ser un hombre que caiga en barbarismos, dijo la supervivencia. Y no es menor. Casi podríamos decir que está discutiendo lo esencial, que es su sobrevivencia. Hay un pedazo del peronismo en el gobierno y hay un pedazo en la oposición. Y casi podríamos decir que el pedazo que está en la oposición es la principal fuerza de la oposición. Además, que yo hay como un fin de ciclo que marca que un Scioli o un Massa o tantos otros no sabemos cómo van a terminar. O sea, cuál es la forma, si van a seguir jugando adentro del gobierno o no. Creo que en eso, digamos, no va a haber reelección y en ese sentido el peronismo va a tener que elegir su propia idea de futuro, ¿no? Está seguro, Bárbaro, que no va a haber reelección. La duda que tienen es sobre la figura que va a catalizar un enorme desinterés que ya hasta algunos kirchneristas manifiestan sobre la conducción. Y esto se va a ver con mucha claridad el 22 de junio, porque es la fecha donde se cierran las listas. Así que no falta demasiado para aquellos que tienen interés, y nosotros en gran medida tenemos el interés de saber cómo la improvisación ofrecerá un resultado más en una etapa de degradación. La supervivencia o la sobrevivencia. Eso discute el peronismo hoy. Pero cuidado que en el año 2009 todos daban por hecho, y además con cierta alegría, que el kirchnerismo se caía a pedazos, que no había tiempo para más en una elección legislativa. Así que a don Julio Bárbaro le recordé esta situación porque mostró Néstor Kirchner en aquel momento capacidad para seguir manejando la agenda, instalando los temas y sacando provecho del rejunte de la oposición que le permitió a esa oposición rejuntada ganarle a Kirchner, fue de Narváez, luego de la 125. La historia hay que comprenderla, por lo menos en esta síntesis que tratamos de hacer, y Bárbaro rápido dijo, yo nunca anuncié el fin del kirchnerismo. Como buen peronista, tenía que expresarse así. Perón cae en el 55 a los 10 años. Menem se agota a los 10 años. El kirchnerismo se agota a los 10 años. En la Argentina 10 años es como el tiempo central. Digo, el segundo gobierno, cualquiera, si Menem se hubiera retirado en el segundo gobierno, y sería un prócer. Dura unos años más y termina como termina. Me parece que hay un punto, las democracias son cambio. La democracia que no tiene cambio tiene desgaste. Y el desgaste es la caída. Nos guste o no nos guste, acá y en donde usted quiera. Entonces no estoy inventando nada. Peronismo en alguna medida está disperso, está en todos lados, pero creo que lo que viene es un debate ideológico. Yo no estoy convencido en nada que el gobierno sea la izquierda, que los demás somos la derecha. De izquierda no tiene nada. No lo tiene ni Devido, ni Fran, ni Alperovich. Digo, esto de que son la izquierda, Carta Abierta es un decorado, no es el gobierno. Entonces yo creo que esa estructura, a la que yo respeto, está agotada como proyecto. Lo que pudo dar lo dio. Y hay que recuperar un proyecto democrático sin fractura, donde uno no diga que el enemigo es Macri, el enemigo es Biner, el enemigo es de la Sota, el enemigo es Scioli. A mí no me gustó nada el discurso de la presidenta ayer al lado de Scioli, porque yo le puedo decir una cosa, Scioli es el más importante dirigente que queda al lado de la presidencia, de la presidenta. Si no quieren ni al más importante, no quieren a nadie. Entonces yo me pregunto, el personalismo muere cuando el personaje se agota. El personalismo se muere cuando el personaje se agota. Si Menem se hubiera retirado antes, sería prócer. Si nadie se hubiera dado cuenta de lo que estaba realizando ese gobierno peronista, que es el desmantelamiento del país. Intentó ir más allá y de hecho no pudo la reelección alcanzarla. Pero en el 2003 compite con Kirchner. A propósito de Carta Abierta, que Bárbaro dice es un decorado, no es la izquierda, no es la izquierda del gobierno, tampoco Carta Abierta es la izquierda. ¿O sí? ¿O hay elementos para discutir? Si tenemos algo de tiempo, ¿qué expresa ese grupo de intelectuales que acompaña al gobierno? Que es un basamento, no sé, filosófico, político, que le da a Cristina Fernández de Kirchner un soporte que siempre es observado como algo que no tuvo el gobierno de Menem, no tuvo un grupo de intelectuales que lo acompañara tan fuertemente y que instalara debates para un nivel que cuesta mucho bajarlo, pero está enfocado allí, es decir, es un cuerpo de intelectuales que le da basamento intelectual, político y filosófico a un modelo que para Bárbaro está agotado como proyecto. Sí, además Carta Abierta tiene una importante inserción en los ámbitos académicos. Lo que le permite, digamos, no solo disponer de los intelectuales que se inscriben dentro de Carta Abierta, sino, bueno, de toda una serie de intelectuales que, sin estar inscriptos en lo que es Carta Abierta, aportan a la teorización. Dentro de estos personajes está cercano a nosotros territorialmente el rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es... Oh. Es un hombre que está ahí en carta abierta. Rinesi, perdón. Sí, no, si te olvidás el apellido, lo de menos. Es el rector de la Universidad de General Sarmiento. Exactamente. Bueno, ahí está, sí. La trayectoria, digamos, académica de este intelectual, que también es politólogo, y tantos otros, tiene que ver con una recuperación de los ideales del liberalismo y los ideales de las democracias burguesas. Recuperar, digamos, como un valor, el valor de la democracia liberal y bueno... para eso es que, digamos, Carta Abierta ha teorizado y ha intervenido en la arena política para solidificar esto. Grandes teóricos también argentinos, pero que tienen una trayectoria en Europa también, son intelectuales como Laclau, que aportan también a esta reconceptualización del neomarxismo en clave liberal. Esto es tomar las lecturas de Marx y bueno, y reconstruir el carácter social de las democracias liberales. En este sentido uno podría llegar a decir que son de izquierda en tanto podrían interpretarse como reformistas liberales, en tanto buscan un republicanismo de tipo liberal. Ahora, que tienen un condicionamiento o un basamento subversivo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Subversivo, que intenta subvertir los poderes establecidos, que intenta combatir el capital, o que intenta realizar el socialismo en la Argentina, esto no es así, si a eso se refiere con que Carta Abierta es la izquierda. Ahora, si uno puede decir que Carta Abierta está a la izquierda del gobierno, y podría ser. Sí, podríamos decir que Carta Abierta está a la izquierda de Kovalov, sí, podríamos decir que sí. Es decir, algunos intelectuales que... De Julio Bárbaro. De Julio Bárbaro, claro. Depende con quién y depende con quién y para quién, ya no para qué. Algo que te quería preguntar, sí. A ver si sabes, Julio Bárbaro cuando deja el Confer, ¿en qué términos lo deja? Lo deja bien. Lo deja bien. Siempre respetó a Kirchner y no hay nota periodística en donde él no reconozca esa capacidad peronista de Kirchner de, a ver, construir, aunque no aceptaba nada, pero lo escuchaba. Siempre lo he dicho, Bárbaro. Hay una parte en donde le pregunto si en algún momento de su larga gestión como interventor del Confer, Kirchner le esboza la idea de avanzar por una democratización de los medios, algo así. Bueno, quédate vos y la audiencia porque él lo contesta y lo recuerda con una breve frase, una anécdota. 5 años estuvo en el Confer, de 2003 al 2008. Sí, mucho 2008, tiempo. Año convulsionado, ¿no? Sí. Como él fue parte del kirchnerismo, ese fue un integrante del kirchnerismo como interventor del Confer, bueno, supongo que tiene para reconocer, porque estuvo 5 años dentro del gobierno, tiene para reconocer algunos aspectos positivos de la gestión que se inicia el 25 de mayo de 2003. ¿Cuáles son? Algunos, y sigue la crítica. Hubo una recuperación del poder, hubo una idea de justicia distributiva, hubo un salir de cierta demencia liberal. También, siempre digo, el miembro informante de la privatización de YPF fue Parrilli, y vendió, y el gran hacedor fue Néstor Kirchner. Se vendimos YPF llena de energía, la compramos vaciada y en juicio y tenemos que festejar, digo, hagámonos alguna autocrítica. Podemos vender todo como un tachín. También el gobierno tuvo errores. Y el principal error del gobierno es dividir la sociedad. Es creer que los que no piensan como ellos o los que no aplauden somos enemigos. La democracia es de adversario, de enemigos no es. ¿Qué? está el peronismo fragmentado. La sociedad está dividida, aunque no existe en la sociedad argentina una polarización. No está, no está. Algunos lo desean y creo que el gobierno lo desea en la práctica, aunque después la presidenta diga: yo quiero gobernar para los 40 millones de argentinos y quiero que los empresarios ganen mucho dinero, que no está mal, y que los trabajadores tengan sus buenos sueldos. Bueno, como el peronismo nunca planteó, y esto es claro, y lo ha dicho la presidenta, para mí uno de los mejores discursos de Cristina Fernández de Kirchner, lo he señalado hace 2 años atrás, fue cuando le dijo a los empresarios y a los militantes: no se equivoquen, el peronismo nunca planteó una lucha de clases. Estaba definiendo claramente lo que es. De allí que se presenta como una enorme contradicción esto de dividir a la sociedad, intentar dividir a la sociedad, tomando lo que dice Bárbaro, no lográndose ese punto, porque en el ADN del peronismo está la conciliación de clases. Comprender los trabajadores que los empresarios tienen que ganar bien, que tienen que tener la rentabilidad adecuada para que se puedan producir las inversiones. No estamos diciendo nada que no se conozca ni nada que no se haya escrito. Estamos señalando y reconociendo cuáles son las limitantes, o en todo caso la potencialidad del peronismo. Que Cristina Fernández de Kirchner es la mayor y extraordinaria síntesis de ese peronismo, porque le ha dado el poder popular, si quieren ustedes, que no tuvo en la década de Menem, aun cuando Menem sí tuvo revolución productiva salariazo y muchos acompañaban y festejaban lo que significaba esa transformación de la Argentina. No así los jóvenes de hoy, que con su lógica pueden ver en Néstor Kirchner la figura emblemática en Cristina Fernández de Kirchner. En Julio Bárbaro no le pueden decir esto porque lo vivió. Lo vivió, lo abrazó, después lo cuestionó, salió, pero en los peronistas de más de 50 años no se lo puede decir. Es insostenible. Le pregunté por Massa, Bernardo, si él podía explicar el fenómeno de Massa, y dijo: sí, se puede explicar, tiene que ver con la sociedad y con la apolitización. Si querés lo escuchamos y hacemos una opinión sobre esto. Es un defecto de los argentinos, el apoliticismo. ¿Cómo? El apoliticismo argentino. Es el único país del mundo donde la política no tiene ni partido ni definiciones. Entonces, a veces me dice: ¿usted qué opina de Massa? Digo, yo no puedo opinar sobre el que no opina. Yo soy respetuoso de Massa, pero al margen de Massa, los argentinos depositan en él lo que no quieren resolver. Entonces, en un país dividido entre a favor o en contra de la presidenta, Massa no sabemos a qué lado está. Yo quiero lo mejor para él, quisiera que se presente. Pero la política es otra cosa. La política es decisiones, pararse en la vida y pelear. Eso es el apoliticismo, y a mí eso no me gusta. Cuando usted estuvo como interventor del CONFER, ¿aparecía como un lineamiento que después se vio materializado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde la lógica de construcción de Néstor Kirchner? No, jamás. Jamás. Al contrario. Yo le puedo mostrar a usted una solicitada que saca Clarín en todos los diarios en contra mío, porque yo lo peleé en el 2006. Néstor me decía: Clarín es nuestro amigo. Entonces no se puede hacer una política a partir de los de las broncas. Pues yo me peleo con uno. Digo, la ley es una ley que no tiene nada bueno, que no aportó nada bueno. Es una ley que habló de la democratización de los medios y se quedan con todos los medios del gobierno. Si llegara a caer Clarín, quedaría poco. Digo, poco en el sentido, queda el 26, pero se comieron Crónica, se comieron Canal 9, se comieron C5N, se comieron Radio 10, mandaron al silencio Canal 11. El que habla de democratización de los medios es un cara dura universal. Y si Massa sale a jugar, por ahí Julio Bárbaro va a estar con Massa. Porque tiene que ver con la politización y fundamentalmente con lo primero que dijo Julio Bárbaro. Se está discutiendo la supervivencia del peronismo. ¿Vos te imaginás que si se discute la supervivencia del peronismo, Bárbaro no va a estar fuera de esa discusión para preservarlo? Sí, extraña o bueno, tiene que ver con una coherencia tal vez. de parte de Julio Bárbaro en relación a que pide un reconocimiento por parte y una autocrítica por parte del gobierno cuando en relación a las conexiones que tuvo en el tiempo neoliberal del menemismo y no hace la propia, siendo que también acompañó ese proceso, digamos, ¿cómo sutura este pedido de autocrítica con su propia autocrítica, si cabe, o si él considera que cabe? Habría que ver cómo él considera la trayectoria del peronismo como movimiento o como partido a lo largo de los últimos 20, 25 años en los cuales ha sido el neoliberalismo en un momento y el propulsor del Estado como intervención en la economía y en el capitalismo de mercado. Por otro lado, está claro que el correlato político de esto tiene que ver con una unificación, por lo menos lo que él propone, de la sociedad, y que podría, digo, porque marca como error la división que hace el kirchnerismo en relación a la sociedad, ¿no? Que la divide. Habría que ver cómo este correlato que tiene que ver con la unidad de la sociedad y por lo tanto la unidad del peronismo, en qué sentido elabora esta unidad de la trayectoria del peronismo, siendo que, bueno, el peronismo tiene en su haber el menemismo, el neoliberalismo, que hoy está denostado incluso por él mismo. Si esto se considera una autocrítica, también me parece que da cuenta de una capacidad de negar el propio pasado, de reciclarse una y otra vez con ansias de poder como aparentemente está proponiendo que tenga el peronismo. Por otro lado, esta solicitud por parte de Julio Bárbaro a Massa de que salga al ruedo, de que tenga intervención política, me parece como que está esperando que Massa asuma el liderazgo, digo, en caso en que él encuentre un espacio para intervenir y apoyarlo, bueno, está esperando, está exigiendo a un posible conductor, bueno, que asuma esa conducción. Tres frases que sintetizan aún más lo que decía recién Bernardo. La primera, en él no hay autocrítica. Y a tal punto no hay autocrítica en Julio Bárbaro que va a quedar, y nosotros tenemos la obligación de hacer separadores. Pero la frase de Bárbaro cuando dice, si se hubiera retirado Menem en el tiempo justo en los 10 años, era un prócer. Eso es para ponerlo bien arriba, porque lo está diciendo un peronista, con todo lo que significó la década peronista de Menem. Segundo, Kirchner me dijo, Clarín es mi amigo, ¿no? Sobre las oportunidades. Tercero, la política es acumulación. No es la política convencional, la construcción partidaria es acumulación. Entonces hay momentos en donde las contradicciones que todos tenemos aparecen. En la política son más crueles y crudas. Y para mí la frase que identifica esta llegada de Julio Bárbaro es la que dice, no me gustó el discurso de la presidenta hacia Scioli, porque después de la presidenta, el dirigente más importante que tiene el país es Scioli. Y entonces ahí da cuenta de que para Julio Bárbaro, en su mirada, siendo Scioli el dirigente más importante, porque acepta todo, calla todo, silencia todo, también es parte de la politización, ve en Scioli esa esperanza blanca que una parte del peronismo sostiene. Si no es Massa, tiene que ser Scioli, pero alguno de los dos debe ser. Tanda de la hora y venimos. ¿Sí? ¿En qué vamos? Déjalo al 5, es mucho, ya estamos. Habla del blanqueo de capitales y la justicia. Imagínate lo que puede decir Julio Bárbaro sobre eso, que está en desacuerdo. Tanda de la hora y venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno.

del Patronato de Liberados en Miramar. Ella era compañera del Patronato de Liberados, trabajaba en Hurlingham, era oriunda de Hurlingham y hace poco se había mudado con su hija y su nieta a Miramar. Seguía trabajando en el Patronato de Liberados y bueno, fue asesinada desempeñando tareas dentro de la institución, el Patronato de Liberados, cuando iba a realizar visitas, bueno, haciendo trabajo de campo. El Patronato de Liberados de los trabajadores del Patronato de Liberados de ATE, nucleados en ATE, difundieron el siguiente comunicado y paso a leerlos. Hago una aclaración. López es el presidente del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Y el comunicado está encabezado de este modo. Scioli, Casal, López, tu ahorro es nuestra muerte. Lo sucedido con el asesinato de nuestra compañera Laura Iglesias en el marco del trabajo de campo marca el final de la forma de trabajo que venimos desarrollando hasta ahora en el Patronato de Liberados. Laura Iglesias formó parte de un núcleo de trabajadores sociales que interpelaban la práctica instituida en el Patronato de Liberados bonaerense como instrumento de políticas del Estado penal y punitivo que está instalado en la provincia de Buenos Aires. Interpelación que llevó a Laura a buscar siempre el encuentro con el otro para desarrollar una crítica colectiva hacia el trabajo signado por el abordaje individual de casos bajo el paradigma del control impulsado desde este patronato, como la disposición a poner su cabeza y su cuerpo en la búsqueda de construcciones colectivas para la superación de este instituido desde el paradigma de los derechos humanos y de los trabajadores. Como decíamos, convencidos con Laura, más trabajo y menos balas, menos cárceles. El Patronato de Liberados se refiere a la violación y tortura seguida de muerte de nuestra compañera como un fallecimiento, queriendo ocultar la gravedad del hecho y de las problemáticas sociales, del grado de deshumanización y extrema violencia en la que viven los sectores excluidos y los que trabajamos con ellos. El Patronato de Liberados bonaerense niega también el grado de desprotección con que las trabajadoras encargadas de dar respuesta se enfrentan a estas problemáticas, haciendo uso de herramientas inútiles. Se pretende desde la institucionalidad contener una población excluida del trabajo, de la salud, de la educación, con políticas de disciplinamiento. Esto da como resultado un empeoramiento progresivo de la capacidad de los sectores populares para desarrollar una vida digna. Se hace indispensable denunciar los peligros a los que estamos expuestas como mujeres trabajadoras. El femicidio del cual fue víctima nuestra compañera y el ensañamiento sufrido por su condición de mujer no puede dejar indiferentes a los funcionarios del Patronato de Liberados, ni a los trabajadores en su conjunto, a la hora de demandar e implementar medidas y acciones concretas que modifiquen una dinámica de trabajo basada en el puro sentido común, fragmentado, desarticulado y descontextualizado. En la dinámica de las tareas encomendadas a los trabajadores, las autoridades del patronato vuelven a mostrar su decisión política de no estar a la altura de las circunstancias, tal como lo deja en evidencia, entre otros, la falta de disposición de contención en crisis para los trabajadores, tantas veces exigidos desde ATE, por las características especiales que hacen a nuestra tarea. Una vez más, esta gestión, el ministro y el gobernador nos muestra la desidia y abandono en que nos dejan como trabajadoras y trabajadores con un costo demasiado alto que no vamos a permitir. Como ejemplo de ello, hasta el seguro de vida ha dejado de costear el patronato hace años, violando la Ley Nacional de Trabajo. Decimos basta. El ahorro que pretende realizar el gobierno de la provincia con la falta de personal y condiciones de trabajo acorde a las funciones del patronato no lo vamos a pagar con la vida de ningún trabajador más. Nuestras condiciones de trabajo son nuestras condiciones de vida y de muerte. Si no hay políticas sociales que contengan el desempleo y el empleo precario, hay más política penal para los sectores populares y pauperización para los y las trabajadoras, trabajadores. Dejamos explícito que no permitiremos ninguna respuesta desde el Estado que implique mano dura ante estos hechos en el patronato. No queremos ni penitenciarios ni nada que nos vincule con el aparato represivo del Estado. A partir de ahora, todos los trabajadores y trabajadoras de este patronato utilizaremos los días de campo para organizar la creación de formas de abordaje y equipos interdisciplinarios para el desarrollo de las tareas con la población. No saldremos a territorio hasta que podamos organizarnos para ello. Por todo esto, los y las trabajadoras del patronato exigimos el inmediato y efectivo traslado del cupo laboral de planta permanente y con estabilidad dentro del Estado provincial que pertenecía a Laura para su hija u otro familiar que requiera de empleo. Exigimos incorporación inmediata de personal, recursos reales inmediatos para responder a la demanda de la población. Exigimos el seguro de vida costeado por la patronal, tal como se establece en la ley de trabajo, así como lugares adecuados para atender. Exigimos la creación de un dispositivo de contención en crisis para todos los trabajadores y trabajadoras del patronato. Basta, los trabajadores del patronato no vamos a seguir absorbiendo la crisis de este gobierno con nuestras vidas. Compañera Laura Iglesias, presente ahora y siempre, trabajadoras y trabajadores del patronato de Liberados ATE. En este comunicado que compartimos con ustedes, hay dos elementos para nosotros que las compañeras del patronato nos están dando. Primero, cómo el Estado responsable de estas condiciones oculta y naturaliza el crimen de Laura, diciendo fue un fallecimiento. Hace pocos días atrás, cuando llamamos a Chaco y charlábamos con Pablo, lo que él nos dijo desde Chaco después se extendió por todas las redes sociales y por los medios masivos de comunicación. Un tal Díaz murió de un accidente, pero se está investigando. Si yo lo traigo aquello a esto de Laura, es que hay una necesidad primero de ocultar, para no entrometerse. Porque es pesado involucrarse, es muy pesado. No es cómodo. Si quieren ustedes palabra muy utilizada, complejo. A Laura la asesinaron laburando, dando lo mejor de sí, peleando contra la estructura propia del patronato, diciendo nosotros no estamos de acuerdo con la penalización, con lo punitivo, con lo represivo. Nosotros queremos laburar, denos las herramientas. Y encontró la muerte laburando. Y nos están diciendo las compañeras y compañeros del patronato que si quieren ustedes, para los grupos más avanzados que existen, que este es un hecho de extrema violencia, violencia de género, es un femicidio. Que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo niega. Y que a partir de este momento, o a partir de ese momento, con el asesinato de Laura, sin mayor cobertura en los medios, debo aclarar que quisimos charlar con una compañía de Mar del Plata y entendemos la conmoción que existe por el asesinato de Laura, que por el momento no pueden hablar, no es que no quieren, no pueden hablar. Porque nuestra obligación como radio comunitaria alternativa es hacer foco en aquello que realmente es complejo. Hacer foco en los crímenes de este Estado, el nacional, el provincial y el local. Hacer los señalamientos adecuados para que ustedes sepan quiénes sostienen un Estado tan represivo. Porque parece ser que si fuera menos represivo sería más aceptado. Ahora, tan represivo no. Aún con un tan represivo, hay muchos que dicen y sostienen que fue Laura víctima de la propia inseguridad que existe, que nos alcanza a todos. No es casual, digo, no es casual que nosotros hablemos de perversión. Es causal y tratamos de entregar, con nuestras limitaciones, los argumentos que expliquen esa perversión que no es admitida y que no puede ser conciliada. No puede ser conciliada. Las compañeras y los compañeros que trabajan en el patronato, en toda la provincia de Buenos Aires y lo que nosotros conocemos aquí, es que vienen denunciando que desde la propia línea y directriz política no se entregan lo básico para que se pueda hacer el trabajo que se pretende, bajo una concepción de que se buscaría alcanzar ese objetivo, se avanza en el sentido opuesto. Y cuanto mayor sea la represión y los mecanismos de esta, mayores riesgos tendrán los compañeros y las compañeras. Por eso no se sale más al campo si no hay un equipo interdisciplinario. Y esto debe ser comprendido en la magnitud precisa. No es que no quieren laburar, quieren trabajar. Asumen el compromiso de trabajar oponiéndose desde adentro a una política que segrega y estigmatiza aún más. Y le están diciendo a la patronal, lo queremos hacer, denos las herramientas. Laura salió a territorio. Estaba haciendo su trabajo. No estaba de acuerdo con más cárceles, más balas. Estaba de acuerdo con más trabajo y menos balas, menos cárceles. Y fue asesinada, brutalmente asesinada. Es muy perverso hablar de fallecimiento. Es de una enorme impunidad, inaceptable, inaceptable. Laura fue asesinada. Habrá toda una causa y habrá quienes, lógicamente, pedirán justicia. Lo que están diciendo algunos compañeros y compañeras es mucho más que ese pedido lógico de justicia, es mucho más que eso. Es recordar por lo que peleaba Laura, por lo que vivió Laura, que es oponerse a un sistema que mata. Y la mató el sistema. Ahora tenemos que desglosar qué tiene ese sistema. ¿Qué ofertó ese sistema? Y ante tamaño mercado, Laura le dijo no. Y encontró la muerte en Miramar. Fue asesinada. Es un femicidio. No vamos a ahondar en las características de la brutalidad, porque es innecesario. Sí le tenemos que decir desde aquí a las compañeras y compañeros del patronato que cuenten, como siempre, con lo poco que podemos ofrecer de esta radio, o lo mucho que podemos ofrecer de esta radio, para seguir desglosando, detallando, explicando, con el tiempo que sea necesario, a qué nos enfrentamos todos los días. Ustedes más que nosotros, por la decisión y el trabajo que desempeñan. Esa decisión y trabajo que llevó a que Laura encontrara la muerte en manos de alguien, ¿sí?, en Miramar. Sin apartarse de su idea, de su criterio, poniendo el cuerpo. ¿Qué es esto lo que se tiene que comprender? Poniendo el cuerpo. No está claro aún cuáles son los móviles del o los asesinos.

Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. El día viernes, como ustedes saben, transmitimos en vivo, hicimos una radio, hicimos recorte informativo desde el barrio Cascallares, allí en el predio donde tres familias tratan de sobrevivir. Por tal motivo, al ser una transmisión especial, que es la que vamos a intentar sostener, tras la discusión que debemos dar entre todos ustedes que están de ese lado y que los convocamos para el próximo 8 de junio a las 5 de la tarde aquí en los estudios de FM Moreno, en nuestra casa, que es Irigoyen 77. La idea para sostener la radio tiene que ver mucho con esto que hicimos el viernes, desde la visión que tenemos de sacar la radio al territorio, al barrio, a los barrios, y escuchar los testimonios e indagar un poco más sobre los temas que nos parecen importantes y medulares en la construcción de una radio comunitaria. Por esta decisión, que la habíamos hecho pública al momento de relanzar la grilla de programación de FM Moreno, que todos los meses, el último viernes de cada mes, estaremos en un barrio, no pusimos al aire lo ocurrido el jueves por la tarde en el Consejo Deliberante, en ocasión de la convocatoria de la sesión extraordinaria, donde se trataron tres temas. Antes de la sesión, la comisión directiva de Bomberos Voluntarios de Moreno, después de una evaluación, decide movilizar varios camiones, los autobombas, a la puerta de la municipalidad, en la calle Osconapé 51. Fue una imagen rara, extraña, que se ajustaba a un hecho tan añejo, no por ello que no tiene actualidad, y que versa sobre las tierras donde se levanta el actual Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Moreno. Aquí sobre la calle Ceballos. Bomberos funciona allí desde el año 1959. Y el jueves, con una mala redacción que después fue corregida, lo que se notificó a Bomberos, que tenía que hacer, y de hecho realizó en el día de ayer el asado emblemático y anual, aquí en la zona de La Reja, lo que tenía que resolverse era una disposición de la provincia de Buenos Aires, todo esto legal, por cierto, en donde manifiesta su voluntad de ceder a la municipalidad de Moreno las tierras que ocupa Bomberos desde el año 1959, y luego la municipalidad donar esas tierras como un fin social a Bomberos. Esto pretendía realizarse, como me lo explicó el concejal Benítez, Carlos Benítez, en un tracto, es decir, en una misma operación que no se ajustaba a lo que legalmente debe hacerse. Lo explico rápidamente para que entiendan qué es lo que se discutió y después vamos a poner al aire lo que dijo Fernández. Sí, Horacio Fernández, que además de ser un histórico hombre de Bomberos Voluntarios, trabaja en la Secretaría de Seguridad y es el segundo de Diego Basis. Para donar la municipalidad, primero tiene que escriturar, es decir, tiene que incorporar esa tierra al patrimonio municipal y luego hacer la donación. Y no se podía hacer todo al mismo tiempo porque todavía no está incorporada la tierra al patrimonio municipal. Esto fue lo que la oposición, fundamentalmente el vecinalismo, que encabeza Claudia Seff, objetó. ¿Qué derivó la objeción? A lo que vamos a compartir a partir de este momento. ¿Sí? ¿Qué decía Fernández antes de la sesión del jueves? ¿Y por qué se habían movilizado los camiones con el personal de Bomberos? Esto decía y lo compartimos. El Ejecutivo envió un expediente a la provincia de Buenos Aires. Ya se viene trabajando desde la Intendencia de Andrés Arregui. Hoy Mariano West terminó de cerrar ese tema, que bueno, que esas tierras eran de la provincia de Buenos Aires, la provincia las cedía al municipio y el municipio lo escritura a favor de bomberos. Bueno, ese expediente se iba a tratar en una sesión, o esperemos que se trate hoy en una sesión extraordinaria, juntamente con otros temas. Aclaración, estamos hablando de la tierra donde hoy funciona el cuartel de bomberos. ¿Es esta tierra? Es la tierra donde hoy, y donde hace desde el año 59, figura el cuartel de bomberos. O sea, no es ningún predio nuevo, ninguna tierra nueva. Hace desde el año 59, ya va a ser 60 años, que el cuartel está funcionando en el mismo lugar. Bueno, había que legalizar esto y bueno, hace muchos años, esto ya viene de la Intendencia de Vera, pasó el doctor Acef, pasó Mariano Güez, pasó Andrés Arregui, vuelve Mariano Güez, y hoy nosotros estamos a un pasito de poder que esas tierras sean realmente escrituradas a nombre de la institución. Hoy esas tierras son de provincia. Hoy esas tierras son de provincia. Ya fueron cedidas al municipio y el municipio la va a escriturar a nombre de bomberos. Es decir que hoy se tiene que hacer como un doble trámite, ¿verdad? Sería así. Provincia cedió al municipio un expediente en donde se detalle que provincia sea el municipio y otro expediente en donde el municipio le sea bomberos. Exactamente. Lo que se tiene que aprobar hoy por el Consejo Deliberante es que el municipio se lo cede a bomberos. ¿Sí? Como es una sesión extraordinaria, se necesitan más votos, más manos que lo común. Y bueno, el bloque de la señora Acef se opone a esto porque porque ellos dicen que, como nosotros estamos alquilando a la fiscalía una parte de lo que es bombero, que se estuvo pagando durante algún tiempo, que así no lo hizo Mariano Güez, porque desde que está Mariano Güez no lo cobró. No está pagando el alquiler. No está pagando. Y bueno, hoy nos damos cuenta que a la luz de lo que dice la oposición, Mariano Güez tiene razón. O sea, se estuvo pagando el alquiler donde ellos dicen que, bueno, ese predio no estaba a nombre de bombero. ¿Sí? Efectivamente no está en nombre de bombero hasta hoy. Vamos a ver qué no pasa está, hoy. No está. Por eso digo, se estuvo pagando el alquiler de algo que no estaba en nombre de bombero. Eso es lo que objetan y lo que seguramente debe haber una cuota de razón. Pero a ver, nosotros qué decimos de bombero. Si bombero hace 60 años que está ahí, creo que eso no debería ser un palo en la rueda para que esas tierras no estén escrituradas como corresponde a nombre de bomberos y así legalizar. Lo que sí hoy hace Mariano Güez es legalizar la situación. En la rendición de cuentas, en el dictamen de la oposición aparece este tema. Te lo leímos la semana pasada. Que no hay titularidad perfecta. Que se le pagaba a bomberos por el edificio donde funcionan las fiscalías, cuando bombero no es titular. Entonces, ¿a quién se le tenía que pagar? A la provincia de Buenos Aires. Hasta ahí, antes de las 16 horas, la cuestión planteada por Fernández era esta. Y después disparó munición gruesa Fernández porque dijo, si el expediente no se trata, la comisión directiva de bomberos renuncia en el día de hoy y que mañana salgan los concejales con la manguera. ¿Te imaginas con cascos y mangueras los concejales? Tensionó mucho más una situación que se estaba discutiendo y que para bomberos tenía un freno, un obstáculo puesto por el vecinalismo de Claudia Acef. El segundo audio de Fernández es este. Está bien, pero nosotros renunciamos como bomberos. O sea, renuncia a la comisión directiva. Si hoy no se aprueba esto, mañana renuncia. No es bombero voluntario. Sí, ya de acá nos vamos directamente a enviar las notas y las notificaciones correspondientes a La Plata y vamos a renunciar porque creemos que la verdad... Es cansancio y bronca lo que tienen, ¿eh? Es rabia, mucha bronca, ¿eh? Mucha bronca porque, bueno, a ver, esto tiene que ser un trámite. O sea, nosotros no podemos estar perdiendo mucho tiempo, estar tanto tiempo acá y haciendo toda la movida que tenemos que hacer para hacer algo que yo creo que ante la voluntad de cualquier vecino que se le pregunte, no tiene que haber ningún impedimento. En todos lugares hay problemas de comunicación, en todos los lugares. Carlos Benítez es el presidente del bloque Frente Justicialista para Victoria. Estaban todos los integrantes del oficialismo. Y también estuvo Carlos López, estuvo la concejal Melamed, estuvo el concejal Joao. Se alcanzó el número justo porque para una sesión extraordinaria se necesitan 14 manos. Hubo 15. ¿Sí? Claudia Acef estuvo ausente con aviso. No estuvo Jorge Mendieta, por ejemplo. Estuvo todo el bloque oficialista, me preguntas. Todo el bloque oficialista estuvo. Y entonces hasta aquí lo que decía Fernández es que la oposición de Claudia Seff, o el bloque de Claudia Seff, no quería acompañar la cesión de las tierras a favor de bomberos porque se le estaba pagando un alquiler por una propiedad que no pertenece a bomberos, que lo reconoce Fernández. Y Carlos Benítez siempre tan amable para explicarnos las cuestiones que son más institucionales, técnicas e internas, negó que la postura del vecinalismo responda al pago del alquiler del edificio donde funcionan fiscalías. Lo vas a escuchar ahora. La objeción estaba en un tema técnico del expediente, y así lo dijo. No, lo de bomberos igualmente, con la posición de hecho que tiene, por el conocimiento público, social, la ocupación pacífica del lugar, siendo ese lugar del Estado, ellos pueden tranquilamente pedir una compensación por un alquiler o por lo que fuera. Eso no es ningún problema y no hay una objeción a eso en lo concreto. No hay una objeción de la oposición a eso. Exactamente. La objeción está en un tema técnico netamente del expediente, que una de las resoluciones por la cual provincia invita a que el municipio ceda, le pide que primero lo incorpore al dominio municipal. Y lo que la ordenanza proponía era un tracto abreviado, es decir, que directamente pasemos a bomberos. Es una objeción netamente técnica, no política, no con la no voluntad de cederle a bomberos o resolver definitivamente el tema de la escrituración del tema. Se va a resolver con una proposición de modificación en el artículo 3º de la ordenanza que implique hacer el doble paso, ¿va? Que es que el municipio reciba en título de dominio, incorpore a su propiedad el bien y en el mismo momento se da done a bomberos. Eso se cambia con la redacción nada más. Eso se cambia con la redacción y se va a llevar adelante en el momento que escriture concretamente que la provincia haga el traspaso de dominio a la municipalidad. Es decir, cuando haga el traspaso de dominio la provincia a la municipalidad, claro, después la municipalidad podría hacer el traspaso a bomberos. Exactamente, porque en realidad lo que hay es una manifestación de voluntad de la provincia de hacerlo. Y no está... No es un traspaso, una voluntad, una manifestación de voluntad de provincia. Claro, por eso, donde pide la manifestación, donde pide que intervenga la Escribanía General de Gobierno. De hecho, para que pueda intervenir la Escribanía General de Gobierno vamos a declararlo, eso sí, se va a hacer también hoy, declararlo de interés social. Entonces, en ese mismo momento se resuelve una cuestión, una observación netamente técnica que tiene que ver con que todos los papeles, de alguna manera, que implica y que pide la provincia para poder realizarlo, estén en orden. La ordenanza proponía un trato abreviado. Digo, esa es la modificación, se acepta y consenso de hacerlo y se va a hacer eso hoy, se va a votar y se va a acompañar. De hecho, ya estamos teniendo quórum para poder acompañar. Hasta suena lógico, si la provincia ha manifestado la voluntad de ceder, pero no está cedido, ¿para qué votarse una ordenanza como si estuviese cedido el inmueble o las tierras? Y si hay una fuerza que entroniza lo institucional, es el vecinalismo. ¿Sí? Preserva lo institucional y lo dice claramente. Lo dice claramente. En el recinto, la concejal María Melamed no solamente se lo explicó a los concejales, sino a los bomberos que estaban allí en el sector de la barra. Habló mirándolos, y estaba la plana mayor de bomberos, y le dijo esto. Del expediente se desprende que hay una resolución, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires, donde le otorga la incorporación de ese predio al municipio de Moreno. Y en esa misma resolución plantea que se incorpore el dominio a través de la Escribanía General de Gobierno. En la ordenanza que nos remitieron, nosotros autorizábamos, ¿no es cierto?, aceptábamos la incorporación, pero paralelamente dábamos en donación en este mismo acto a una entidad de bien público como que es la Asociación de Bomberos, que realmente es totalmente reconocida su trayectoria, su labor, y que, bueno, es totalmente aplausible todos sus actos. Pero realmente, bajo la mirada que uno tiene, la intención es que cosas se hagan en forma correcta. Entonces, yo del expediente consideraba que primero tenemos que aceptar el inmueble, incorporarlo al patrimonio de la municipalidad. Y una vez que el municipio sí es titular de dominio en el registro de la propiedad inmueble, pueda recién efectuar la donación tan ansiada hacia la Asociación de Bomberos. Entonces, tal cual estaba redactada la ordenanza, no condice en estos términos. Por lo tanto, planteé la posibilidad de realizar alguna modificación con el objetivo de acompañar nuestro bloque, ¿no es cierto?, desde ya, conjuntamente con todos los concejales, y darle curso a esta ansiada, tal vez, esperanza que tenían los bomberos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, las modificaciones fueron realizadas y una vez que esté finalizado y concretado el acto de la transmisión del dominio a favor de la municipalidad, también planteamos que para nada nos íbamos a negar que se done ese predio, tan merecido lo tienen los bomberos. De hecho, que queda expresado en la modificación que una vez que esté formalizado el acto de transmisión de dominio, ¿no es cierto?, el municipio done ese inmueble conforme al artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal. Por lo tanto, simplemente era aclarar esta postura para que no haya malos trascendidos y se piense que uno estaba en la negativa de querer donar eso. Lo que pasa hoy, como está la situación legal, no se puede donar lo que todavía no se tiene incorporado en el patrimonio. Todos aprobaron el expediente, también le entregan un subsidio a bomberos que se desprende de un porcentaje de la tasa de protección civil y seguridad, no como ocurre todos los años, que le permite a bomberos laburar, pero además hacer el trabajo de defensa civil de la municipalidad, porque no hay un cuerpo de defensa civil de la municipalidad, es bomberos quien realiza esa tarea. Pero ya estaba aclarado el tema, y entonces lo sacamos a Fernández de la barra, Horacio Fernández, y le preguntamos si se comprendía esto que acababa de señalar la concejal Melamed y que llevó a una aprobación por unanimidad y un aplauso cerrado de todos los bomberos y la cúpula de la asociación. Y Fernández sostuvo las críticas a la oposición que encabeza Claudia Seff. De la oposición no aprobar dicho expediente, porque bueno, ellos consideraban que había algunas irregularidades. Ahora, último momento, en la última reunión que hubo entre concejales, nosotros no participamos, que fue alrededor de las 4 de la tarde aproximadamente, bueno, se le hizo alguna reforma y bueno, felizmente para bomberos, para la institución y para todos los vecinos de Moreno, bomberos va a contar con que el predio con el cual hace prácticamente 60 años que está viviendo, pase a ser su casa con toda la documentación y todos los papeles en orden. Había una discusión técnica que recién la concejal Melamed trató de explicarla, que no se puede donar algo que la municipalidad no tiene todavía. Es decir, una vez que escritura la municipalidad puede hacer el acto de donación. ¿Eso era comprendido por usted antes o aparece ahora? No, no, esto apareció ahora. Nosotros realmente el expediente no lo habíamos leído. No sabíamos, sí sabíamos que estaba el expediente para el tratamiento, pero en ningún momento a bomberos se le acercó el expediente, creo que tampoco corresponde, un expediente que lo tiene que manejar los concejales. Nosotros en ningún momento pretendíamos que ese expediente llegara a nuestras manos. Pero bueno, hasta el día de ayer no había ninguna objeción, por lo que nosotros sabíamos, de hecho estaba pedida la sesión extraordinaria, estaba aprobada de que se iba a hacer la sesión extraordinaria, ya suponíamos que nada iba a hacer que esto fracasara. Hoy, media mañana nos enteramos que el bloque de la oposición estaba en desacuerdo, de que no iba a dar el quórum o no iba a aportar las 14 manos que se necesitan para una sesión extraordinaria, porque bueno, consideraban de que este expediente no estaba correctamente como debería estarse para poder aprobarlo. Lo cual, bueno, en varias reuniones con el concejal Joao, el presidente bombero, donde tuvo una discusión bastante ardua por algunos inconvenientes que se planteaban o que el concejal planteaba, y nosotros desde nuestro lado estábamos viendo casi que esto era una cuestión política. ¿No una cuestión política. Fernández reconoce que no tuvo en su poder el expediente. O por ahí, como estaba mal redactado el expediente o era impreciso, después el propio oficialismo reconoció la importancia de aclararlo, salvarlo al expediente en su redacción para que no sea un trámite. Un trámite que después derive en una dilación, sino admitir cuáles son los pasos administrativos lógicos, elementales. Como no estuvimos en esas reuniones, nosotros no podemos negar ni rechazar o avalar que existieron discusiones políticas que por ahí no se centraban en el expediente en cuestión, porque es improbable, absolutamente lo digo, que alguna fuerza política se oponga a que Bomberos tenga la tierra que ocupa hace 60 años. Sí, realmente improbable, pero además, como todos miden esto que se llama altos costos políticos, imagínense ustedes que se pueda decir que tal fuerza no quiere que Bomberos tenga esa tierra. Bueno, Fernández sostuvo la crítica hacia la oposición de Claudia Seff, a punto tal que dice, se quiso utilizar a Bomberos para hacer un ruido político. Yo creo que se quiso utilizar a Bomberos para hacer algún ruido político. Bueno, si querían ruido, estamos. Porque el ruido, yo te puedo asegurar que realmente estábamos decididos hasta renunciar todos a la institución y que mañana fuera Bomberos quien la oposición considere que tenía que serlo, si así iba a ser. ¿Usted considera, Fernández, que se destrabó esto por las unidades acá en la puerta? Porque también es una movida, si quiere usted, política de Bomberos. Esto así no lo aceptamos, si era un trámite. Con las particularidades y las explicaciones que dio Melamed recién en términos administrativos, que son las que corresponden, eso es claro. Está bien, pero si esto mismo que se explica ahora dentro del recinto se hubiera explicado a las 11 de la mañana, todo esto no se movía en esto. No, seguro que no. Si vos me decís que es una decisión política, sí, es una decisión política desde Bomberos venir y presentarnos, porque realmente considerábamos que, o sea, que no se puede interponer a la institución de Bomberos en una disputa, no sé si es política o no para ellos, yo no estoy dentro de lo que cada uno de ellos piensa, pero sí que una situación que tenía que resultar, si habría que hacerle algún cambio, haberlo charlado, mire muchachos, esto, si le buscamos esta forma, lo tratamos, lo aprobamos, no decirnos de entrada, como se dijo, que esto no se iba a aprobar o que ellos no iban a dar las manos, el quórum, no sé qué, para no aprobarlo. Entonces, bueno, ahí es donde viene el enojo nuestro. Y la presión, porque usted me dijo que estaban en condiciones de renunciar, es decir, toda la cúpula de Bomberos renunciaba hoy. Sí, hoy. Ya si esto no se hubiera aprobado, ya estaríamos renunciando, estaríamos enviando las notificaciones a La Plata y haciendo lo que, bueno, legalmente corresponde para hacérselo saber a la gestión de defensa civil de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí se resolvió todo, más o menos. Vamos a un separador, Cecilia, y buscamos el cierre de Recorte en el día de hoy. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades. Vamos a poner una noticia más, una cobertura más que hicimos, y tiene que ver con las dificultades de la oposición, ¿no? Que son históricas, que aún con la voluntad que expresan de materializar algo que tenga que ver con la unidad, siempre esto que mencionaba Julio Bárbaro, los personalismos se agotan con los personajes y la política pasa por ahí en gran medida. No es algo del oficialismo de ninguna manera. Se hizo un plenario del GEN de la primera sección electoral encabezado por el diputado Juárez, ¿no? Y en esa reunión quedó claro que hoy la dificultad que tiene el GEN es con los radicales, siendo que el GEN en algunos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires quería acordar con los radicales. Y entonces usted se puede preguntar, pero si querían los dos, ¿qué sucedió? Bueno, se lo explico así, ahora lo vamos a escuchar a Juárez. La discusión está en quién es el primero. ¿Quién encabeza la lista? Para el GEN es incuestionable. Y además no se puede dar un debate sobre que la figura principal para encabezar la lista, ¿quién es? Stolbizer. Y los radicales que dicen, no, de ninguna manera, tiene que encabezar la lista Alfonsín. Y ahí estamos, Juárez al aire. Hay que prepararse para el debate para demostrar, digamos, todas las asimetrías sociales, realmente la descomposición que se pretende hacer de la República como un motivo claro, digamos, de avanzar sobre otros poderes. Nosotros tenemos claramente que evitar eso y para eso hay que constituir una fuerza potente, capaz de ponerle un freno a esta situación. La verdad que nos preparamos con la verdad, porque nosotros hemos tratado y hemos buscado por todos los medios de constituir una base de sustentación mucho más amplia. Ahora, la verdad que los problemas internos de los propios partidos no nos han permitido a nosotros poder avanzar en ese sentido. Si de acá al día 12 esa posibilidad existe, nosotros estamos dispuestos a escucharla. Ahora, sobre la base de dos situaciones. Creemos que la candidatura de Margarita Stolbizer es innegociable para encabezar la lista y creemos que hay que juntarse para constituir un acuerdo, no para hacer una interna abierta como la que se pretende hacer. Y la que se pretende hacer, el diputado Juárez, es cuatro listas, diría el GEN, el Partido Socialista, Libre, no, Radicales, ¿no? No, sería el FAP con el radicalismo, pero bueno, el radicalismo tiene que resolver sus problemas todavía. Bueno, acá hubo manifestaciones de varios municipios en donde por lo menos se introduce la discusión de cuánto mejor hay que hacer o cuánto es lo que se puede hacer. En estructuras son peronistas históricas, ¿no? Exactamente. Es mucho para laburar ahí. Exactamente, digamos, el peronismo en sus distintas versiones sigue totalmente vigente y sigue aplicando lo que históricamente ha hecho la provincia de Buenos Aires. Lo que tenemos que hacer nosotros es clarificar nuestra propuesta y extenderla sobre toda la geografía de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que nosotros estamos tratando con la militancia, con el esfuerzo y con el trabajo. Claridad, coherencia, consecuencia, acompañamiento. Eso es lo único que te demanda la militancia política en el caso de nuestro partido GEN, en la que nosotros hacemos mucho hincapié, porque creemos que es recuperar el valor de la política. Nosotros no queremos tener militantes a sueldo, eso no es militancia. Eso es ser empleado de algún partido político, que es lo que nosotros no estamos dispuestos. ¿Y hay hoy una discusión sobre esa coherencia para darle a la militancia lo que esta está reclamando de la dirigencia? Y nosotros la sostenemos. Sostenemos el tema del FAP, sostenemos de generar una ampliación, digamos, de la sustentación electoral del FAP, no solo para el 2013, sino para el 2015. Cada uno tiene lo suyo. El kirchnerismo tiene a Cristina y no aparece nadie que pueda sustituir a Cristina. El GEN tiene a Stolbizer y no aparece nadie que pueda sustituir a Stolbizer, y el radicalismo tiene a Alfonsín, aun cuando ahí la discusión es mucho más compleja, y porque hay un sector de radicalismo que después de la cumbre que tienen en Olavarría afirma y sacan un documento que con Macri no iban, pero ahí se desprendió Pose y Pose está con Macri. El resto es trabajar en dos líneas: una altamente probable, ir hacia el FAP; la otra, ante una situación de emergencia, volver con la histórica lista número 3. Y yendo con la lista número 13, el radicalismo va solo y, bueno, en esta elección legislativa provocaría una crisis dentro de la crisis propia del radicalismo hace años, que no es la única fuerza que está en crisis. ¿Está? Un separador y nos vamos ya en recorte informativo del día de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Oficialmente se inauguró la Bucetich acá en Moreno el 22 de mayo, fue. Sí, 22 de mayo, estuvo Scioli. Se había iniciado esta historia una semana antes y lo habíamos charlado con el secretario de Seguridad, Diego Basis. Seis meses de formación y salen a la calle. Bernardo Toschi en el cierre. La política de descentralización de la Escuela de Policía de la Bucetich, que tiene sede en Berazategui, es una política de la provincia de Buenos Aires que se está implementando en toda la provincia. Exactamente. Hay en este momento, no recuerdo bien el número, pero cerca de 16 escuelas descentralizadas. Se han abierto últimamente en Lomas de Zamora, en la Universidad de Lomas de Zamora, en 3 de febrero. En la dependencia de la departamental de 3 de febrero y la de Moreno. Estaba buscando por internet el plan de estudios. Bueno, el plan de estudios se divide en práctico, teórico y práctico, y en intervención en territorio. Lo teórico, bueno, se hace en instalaciones universitarias, y por otro lado lo práctico, que bueno, habría que ver cómo se va a llevar a cabo en Moreno, ¿no? Porque tiene que ver centralmente las prácticas de tiro. Habría que ver ¿En dónde se van a hacer acá en Moreno, porque por ejemplo en 3 de febrero se van a hacer en el tiro federal de hay un polígono de tiro ahí. Exactamente. No sé dónde es que se van a hacer acá en Moreno. Y por otro lado, como último parte central del plan de estudios, está la intervención en territorio, cuando ya salen a desempeñar tareas todavía siendo estudiantes. Como una residencia. Exactamente, en la cual tiene intervención el municipio. Ajá. Por lo menos esto es así en 3 de febrero, que era la información que recogí en internet. Por otro lado, una curiosidad que habría que explorar bien, cuál es la historia, ¿no?, de la escuela de la Bucetich. En tiempos de reforma, en tiempos de Arlanián, en la provincia de Buenos Aires, en 1999, se le hacía una entrevista en Página 12 a la responsable del área educativa, del área educativa de la escuela Juan Bucetich, y bueno, comentaba cómo eran las reformas que se estaban implementando en lo que se llama la Tecnicatura en Seguridad Pública, que es el mismo título que se entrega ahora, la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública. En ese momento también se daba materias como las que se dan ahora, que tienen que ver con derechos humanos, ciertas nociones de derecho general, violencia de género, todo este tipo de cosas que son importantes que un policía sepa. Bueno, esto se impartía en estos planes de estudio. En ese momento el plan de estudio duraba 2 años. Ahora dura 6. Por ahí aprenden más rápido en 6 lo seis que meses. No pueden. Claro, no 6 meses, sí. Ahora aprenden en 6 meses lo que muchos no aprendieron nunca en 2 años. Y por ahí hay que creer que puede ser. ¿O no? Podemos tener la expectativa que sí, que en 6 meses se aprende lo que durante 2 años antes no se aprendía, o algunos lo aprendieron. El punto es esto, ¿no? Cómo se degrada y se deteriora. Y esa degradación y deterioro va a tener un impacto. Es imposible que no tenga un impacto. No positivo el impacto. ¿No? Nos vamos. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Bernardo Toschi, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. Hasta mañana. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces.